En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Phil Collins con un éxito de 1985, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Susudio. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito del año 1998, del álbum más vendido en la historia de Cher, el álbum Belief, que tuvo dos canciones muy famosas, la canción que le da nombre al disco y esta, el tema Strong Enough. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Raúl Pájaro por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me.